Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Funcionarios afganos declararon triunfador a Hamid Karzai en las polémicas elecciones presidenciales de ese país, luego de la cancelación de la segunda vuelta que estaba planeada. El anuncio se produjo después de que el principal rival de Karzai, Abdullah Abdullah, se retirara de la contienda, argumentando que las elecciones no serían libres ni limpias. Abdullah había acusado al gobierno de Karzai de negarse a hacer cambios en la comisión electoral que, según él, eran necesarios para impedir otro fraude electoral. El sábado, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que la decisión de Abdullah de retirarse de las elecciones no afectaría la legitimidad de Karzai. Hillary Clinton dijo: "With respect to Afghanistan, con respecto a Afganistán y a la decisión del doctor Abdullah, creo que es su decisión, sea lo que la haya determinado, obviamente es su elección, pero no creo que afecte la legitimidad. Ha habido otras situaciones en nuestro propio país también, así como en el resto del mundo, en las que en una segunda vuelta uno de los partidos decide, por las razones que fuere, que no seguirá adelante". En Pakistán, un terrorista suicida mató hoy a 30 personas cerca de la capital del país. El atentado tuvo lugar en la ciudad de Rawalpindi, frente a un banco donde la gente hacía cola para cobrar su sueldo. Mientras tanto, las Naciones Unidas anunciaron que detendrán los trabajos de desarrollo a largo plazo en el noroeste del país debido a problemas de seguridad. En una de las mayores quiebras de la historia empresarial de Estados Unidos, Citigroup solicitó la declaración de quiebra al amparo del capítulo 11. La quiebra de Cit representa un potencial revés para las miles de pequeñas y medianas empresas que dependen de los préstamos de la compañía para mantener su actividad a flote. Es probable que el gobierno estadounidense pierda los 2.3 mil millones de dólares que invirtió en Cit el año pasado para apuntalar a esta compañía en dificultades. Los líderes palestinos acusan al gobierno de Barack Obama de destruir toda posibilidad de conversaciones de paz luego de que la secretaria de Estado Clinton respaldara la negativa de Israel a detener la expansión de los asentamientos judíos ilegales en Cisjordania. Hasta este fin de semana, el gobierno de Obama había estado reclamando a Israel que detuviera totalmente la construcción de asentamientos antes de que se reanudaran las negociaciones, pero el sábado Clinton anunció un cambio total de esa política durante una visita de un día a Medio Oriente. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, expresó: "Lo que dice el primer ministro es históricamente exacto. Nunca hubo una condición previa. Siempre ha sido un tema dentro de las negociaciones. Lo que ofreció el primer ministro en lo que se refiere a las restricciones a la política de asentamientos que acaba de describir, por ejemplo, no iniciar nuevas construcciones, no tiene precedentes en el contexto previo a las negociaciones". Israel se niega a detener la construcción de aproximadamente 3.000 viviendas que están siendo edificadas actualmente en Cisjordania o en las zonas ocupadas de Jerusalén Oriental. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, criticó a los líderes palestinos por reclamar un cese total de los asentamientos ilegales. Benjamin Netanyahu declaró: "Simple fact is this. Lo cierto es que queremos participar en conversaciones de paz inmediatamente sin condiciones previas. También es cierto que, lamentablemente, la otra parte no está dispuesta. Pide y acumula condiciones previas que nunca había puesto en los 16 años que lleva el proceso de paz. Desde el anuncio de los acuerdos de Oslo, no ha habido estas condiciones previas. Es un gran cambio en la política palestina y espero que vuelvan a lo correcto, que es ingresar en el ámbito de las negociaciones. Estamos deseosos de alcanzar un acuerdo para poner fin a este conflicto y nuestro deseo es sincero". En el día de hoy, el secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, dijo que los estados árabes se sentían profundamente defraudados porque las conversaciones entre Estados Unidos e Israel no habían resultado en una mayor presión para lograr el cese de la construcción de asentamientos en Cisjordania. En otras noticias de la región, la policía israelí anunció el domingo que tenía detenido a un colono judío de origen estadounidense que habría confesado haber asesinado a dos palestinos y colocado una bomba en la casa de un profesor israelí. Jack Teitel presuntamente admitió haber intentado asesinar al profesor Zev Sternhell, un manifiesto opositor israelí a los asentamientos judíos en los territorios ocupados de Cisjordania. Sternhell resultó herido tras la explosión de una bomba de tubo en su casa en Jerusalén el año pasado. En noticias de la salud, un nuevo informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO por su sigla en inglés, llegó a la conclusión de que la inmensa mayoría de los estadounidenses seguirán en los planes de seguros de salud privados, aunque el Congreso apruebe una reforma del sistema de salud que incluya un programa de seguro médico dirigido por el gobierno. La CBO estima que 6 millones de personas se suscribirían a la opción pública en 2019, cuando el proyecto de la Cámara de Representantes esté completamente implementado, lo que representa aproximadamente un 2% de la población menor de 65 años. En otras noticias del Congreso, los senadores republicanos del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas anunciaron planes para boicotear la sesión de trabajo sobre cambio climático de esta semana, en una medida dirigida a frustrar los planes de los demócratas de presentar la legislación a la brevedad. Según las normas del comité, se necesitan al menos 2 republicanos para que su presidenta, Barbara Boxer, pueda celebrar la sesión de trabajo que daría a los senadores la posibilidad de modificar la legislación y luego votar su aprobación en el referido organismo. Entre los republicanos que integran el comité se encuentra el senador James Inhofe de Oklahoma, quien describió al calentamiento global como el mayor engaño jamás perpetrado contra el pueblo estadounidense. En noticias sobre política, la carrera hacia el Congreso en el 23º Distrito de Nueva York tuvo un desarrollo sorprendente. Hasta este fin de semana, era una carrera de 3 vías entre los candidatos de los partidos demócrata, republicano y conservador, pero el sábado, la republicana Deirdre Skozafava abandonó y dio su apoyo al demócrata Bill Owens. En repetidas oportunidades, el candidato por el partido conservador, Doug Hoffman, había acusado a Skozafava de ser demasiado moderada, en parte debido a su apoyo a los derechos de aborto y de unión y matrimonio homosexual. Varios republicanos conocidos a nivel nacional, incluyendo a Sarah Palin y Fred Thompson, habían decidido apoyar a Hoffman en vez de a la candidata del propio partido republicano. El domingo, el asesor de la Casa Blanca, David Axelrod, dijo que el desarrollo de los hechos en Nueva York daba un mensaje claro a los republicanos moderados. Ya no hay más lugar para ellos en ese partido. En Honduras, se espera que los legisladores se reúnan el martes para evaluar un acuerdo apoyado por Estados Unidos que podría traer de vuelta al poder al presidente derrocado Manuel Zelaya. El sábado, Zelaya dijo que para el jueves espera haber retornado a su cargo. En otras noticias de América Latina, el gobierno de Estados Unidos y el de Colombia han firmado un acuerdo para expandir la presencia estadounidense en ese país. El texto del acuerdo aún no se ha hecho público, pero funcionarios afirman que el mismo dará a Estados Unidos acceso a 7 bases colombianas por los próximos 10 años. Además, 800 soldados y 600 contratistas civiles estadounidenses ingresarán a suelo colombiano y gozarán de inmunidad diplomática. Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela han expresado recientemente su preocupación por el acuerdo. El gobierno de Obama ha invocado el controvertido privilegio de secreto de Estado en un caso legal que desafía al programa de intervención electrónica sin orden judicial del gobierno. El Departamento de Justicia discute si la seguridad nacional estaría en riesgo si el caso procede. El fiscal general, Eric Holder, dijo: "No hay forma de que este caso prosiga sin poner en riesgo las actividades de inteligencia que actualmente se desarrollan y en las que confiamos para proteger la seguridad del pueblo estadounidense". Datos del FBI publicados recientemente revelan que diariamente se sugieren unos 1.600 nombres para ser incluidos en la lista negra de terroristas del FBI. Se dice que la lista contiene unos 400.000 nombres y más de 1 millón de entradas. Menos del 5% de las personas incluidas en la lista son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes. El periódico canadiense Toronto Star ha publicado una serie de fotografías clasificadas de las que surgen nuevas interrogantes acerca de si Estados Unidos mantiene detenido en Guantánamo a un ciudadano canadiense inocente. Omar Khadr está acusado de lanzar una granada que hirió de muerte a un soldado estadounidense en Afganistán en el 2002. Al momento del incidente, Khadr tenía 15 años de edad. Sin embargo, las fotografías publicadas parecen contar otra historia. Los abogados de Khadr dicen que las fotografías muestran que el muchacho fue sepultado boca abajo entre escombros, cegado con metrallas y dejado lisiado, mientras que el Pentágono alega que Khadr lanzó la granada. El gobierno de Obama ha publicado un registro parcial de quienes visitaron la Casa Blanca durante los primeros 6 meses de gobierno de Obama. El dirigente obrero Andy Stern, de la Unión Internacional de Empleados de Servicios, está arriba en la lista con 22 visitas a la Casa Blanca. Otros visitantes frecuentes incluyen al ex jefe de personal de la Casa Blanca durante el gobierno de Clinton, John Modesta, al ex líder de la mayoría del Senado, Tom Daschle, a la presidenta de la Organización Nacional para las Mujeres, Kim Gandhi, y a la presidenta de NARAL Pro Choice América, Nancy Keenan. Un frigorífico de Vermont fue clausurado temporalmente luego de que una investigación encubierta llevada a cabo por la Sociedad Humanitaria de los Estados Unidos revelara que los trabajadores del mismo maltrataban a los terneros. La Sociedad Humanitaria obtuvo un video perturbador en el que se muestra cómo los terneros reciben golpes, repetidas descargas eléctricas y otros tipos de maltrato. El viernes, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Agencia Estatal de Agricultura de Vermont retiraron las habilitaciones para operar a la planta Bushway Packing de Grand Isle, Vermont. Walmart y la cadena de supermercados Kroger han roto sus vínculos con uno de los mayores productores de arándanos del país, luego de que una investigación de ABC News encontrara niños trabajando en sus campos. En Atkin Blue Ribbon Packing Company de South Haven, Michigan, se encontró trabajando un niño de 5 años junto a sus hermanos de 7 y 8 años. Como parte de la investigación de ABC News, 4 colegas de Carnegie Corporation pasaron semanas en campos de frutales y hortalizas de Michigan, Nueva Jersey y Carolina del Norte. Felicitamos a Kiera Krug Meadows de Democracy Now, colega de Carnegie, que trabajó en ese informe para ABC. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.